ser mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños por la casa. Para las pensadoras. Para la investigadora. Para las que ríen. Para las que cantan. Para las que leen. Para las que sueñan. Para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Con mi cintura ancha, muy contenta cuando me das el beso de la semana. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasa. Yo de mayor quiero ser mujer florero. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Buenas tardes, Valle, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Bien, te veo bien. Bien. Toñi. De maravilla. ¿Cómo va? ¿Cómo ha ido el puente? Muy bien, empezó muy bien. Muy bien, muy bien, bien. sin comentarios. Hola, ¿qué tal? Loli, Cecilia. Hola, ¿qué tal? Se te ve hoy muy guapa. Ah, muchas gracias. Y Lola Bello, hola Lola. Hola. Hoy Sena no ha podido venir, la echaremos de menos, pero la saludamos desde aquí. Y también saludamos a nuestro técnico, Sema, que está ahí con los cables luchando. Cruzado. Hoy vamos con un programa muy apretado, tenemos muchas cosas, tenemos que hablar de la celebración en Écija del centenario del nacimiento de Miguel Hernández, y tendremos una entrevista con María Ángeles Jiménez Aguilera, que junto con su hermana Carmen ha hecho un estudio sobre la memoria histórica en Écija. Y ya vamos a empezar, como siempre, hablando de lo que ha pasado en Écija durante esta semana. Venga, no habléis todas a la vez. Esta semana. Bien, hubo la charla del Eneagrama y la vida cotidiana en la Galatea. Sí. Nuestra amiga Toñi fue de corresponsal. No pudiste. Lo siento mucho, pero no pude ir. Pero fui Silvia. Bueno, ves, aquí lo tenemos. Muy bien. Estaba muy interesada, pero. ¿Te has enterado, Silvia, lo que es el Eneagrama? Bueno, algo me sonaba más, pero me ha aclarado las ideas. Era el señor que daba la charla, no, la verdad que no me acuerdo. Te digo, se llama Mario Fernández Alameda, que es presidente de la Asociación Española del Consellín, psicoterapeuta y conseller gestal. La gestal. Gestal. La gestal. Sí. Bueno, un grupo dentro, una corriente dentro de la psicología. Y bueno, este hombre venía hablando del Eneagrama, que para que nos entendamos, una herramienta utilizada dentro de la psicología que nos sirve para conocernos, para saber cuáles son nuestras potencialidades. Entonces, haciendo el Eneagrama, pues salen 9 tipos, digamos, de personalidad, que es lo que se llama eneatipos, ¿vale? Y bueno, estuve hablando un poco de para qué se utilizaba y preguntas varias, pero vamos, bastante interesante. Mm-hmm. ¿Y tú en qué tipo te ves? Pues. ¿Te conoces o no te conoces? Algo me conozco. Hace muchos años sí hice, porque estudié psicología y entonces sí que estudié el Eneagrama, hice el Eneagrama, ¿no? También te sirve para ver tu personalidad, ves dentro de los 9 tipos qué persona es más compatible contigo, pero la verdad que no me acuerdo qué eneatipo era. Es que yo he leído y es curioso porque tú ves los tipos que hay y estás viendo a personas, ¿no? Dices, ay, pues fulanito o menganita es de esta clase. Y los 9 tipos que tengo aquí rápidamente, no sé si los tienes tú. No, dilo. El tipo del reformador es de la persona que se cree que tiene o piensa que tiene una misión muy importante en la vida. Oh. El ayudador qué es la persona que le interesa cuidar a las personas, el trato de tú a tú con todo el mundo, el triunfador, que piensa que si trabaja mucho será capaz de conseguir lo que quiera, el individualista, que es una persona sensible, reservada, temperamental. Dice, su naturaleza más oscura le hace más fácil procesar experiencias dolorosas que podrían abrumar a otros. Porque, como siempre, se ve que es... Sí, que vive para adentro. El investigador, que dice que un día sin aprender es un día sin luz del sol. Está continuamente buscando cosas, interesado por todas. El leal, que es muy leal a sus amistades y a sus creencias, incluso a la creencia de que hay que dudar de toda idea o de toda autoridad. El entusiasta, que es la persona activa, amiga de pasarlo bien, espontánea, versátil, despierta. Ese soy yo. El desafiador, que es dueño de sí mismo, dominante, retador, le gustan los retos, la competitividad. Y el pacificador, que es una persona que antepone la paz al sufrimiento, la unión de los seres humanos a la separación, y sigue la corriente y es una persona pacífica. Sí, pues es verdad que es curioso, ¿eh? Que vas pensando en gente conforme vas definiendo. Sí, pero yo creo que no... Esa hombre, tipo oscuro. Son demasiado encajonados. Hombre, claro, demasiado supongo claro, que habrá, ¿no? Mezcla. Bueno, no, no os alteréis, que sepáis que la herbostería Geima, en la calle Arroyo, número 3, pues que allí hay cursos que se van a hacer, o sea que podemos ir... Sí, que ir podemos profundizar. Exacto, exacto. Muy bien. En el tema. Bueno, pues muy bien. También esta semana fuimos a un concierto de instrumentos de metal de la Royal Brass Quintet en el Teatro Municipal. Exacto, escuchamos música de jazz, de blues, muy dinámica, muy amena, porque los concertistas pues entablaron una conversación con el público, o sea que nos fueron explicando las canciones y fue muy ameno. ¿Y cómo estaba? ¿Cómo estaba de público? Hombre, aumentó un poquito más en relación al otro día. A los 21, ¿no? De la semana pasada. Sí, sí. Nos alegró. Había mucha gente joven, ¿verdad? Exacto. Nos alegró de que había aumentado el público y animamos a todo ese mundo que tenemos en Écija, tan musical, que se acerque por el teatro y disfrute, que la música en vivo es muy interesante, es muy importante. Sí, muy, muy buena. No me dio pena, me lo perdí. Hombre, siempre no podemos estar en todas partes, en todos, ¿verdad? En todos sitios no puede ser. También el otro día, el domingo, fue el Día de la Salud Mental. Y el día 7 también el de la depresión. Entonces, el Día de la Salud Mental, ASAENE, que sabéis que es una asociación de que en Écija hace una gran labor por la integración de las personas con enfermedades mentales, hizo un trabajo de sensibilización en el jueves, puso lazos verdes, hicieron un manifiesto que llevaba el lema el bienestar emocional para una salud real y en la que se pide que no se la no discriminación de estas personas, la erradicación de su estigma y la plena integración. En el mundo hay 450 millones de personas con problemas mentales. Van cogiendo firma. Sí, sí, porque yo firmé. Hay 80.000 en Andalucía. Y de ellos, de esto, en España hay 4 millones de españolas con depresión. De españolas, quiero decir, personas españolas con depresión. Entonces, desde aquí queremos decirle, ¿no? Manifestar nuestro apoyo a ASAENE, que siga trabajando con sus talleres, con su centro social, con el gran trabajo que están haciendo aquí en Écija. Y en el capítulo político tenemos noticia de que de varias intervenciones en el pleno, en los últimos dos plenos, pidiendo que se convoque el Consejo de Ayuda al Desarrollo, que no se ha reunido desde que pasó lo de Haití, el Consejo Municipal, y que se impulsen, que se le pida a la Junta que se impulsen políticas para erradicar la marginación social y la pobreza, porque en el Estatuto de Andalucía hay una ley de inclusión social que hay que desarrollar, que comprende una serie de programas de vivienda, de empleo, de atención social, de sanidad, la renta básica, y que se cree el Consejo Andaluz de Inclusión Social para las 440.000 personas que hay en exclusión social. En Andalucía, 8.000, en España, 8.000 personas duermen en la calle diariamente, una cantidad muy importante. Está bien, ¿eh? Entonces hay que desarrollar esta ley. Y también la próxima semana se va a hacer unas jornadas sobre el centenario del nacimiento de Miguel Hernández, como lo dije, y también se pidió que al Ayuntamiento de Écija que apoyara, que se adheriera al homenaje a Miguel Hernández y que se pidiera la anulación de su juicio. Y luego hablaremos más sobre este tema. Vamos a poner un poquito de música y luego las quejas. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena. Bueno, este era el poema de Miguel Hernández, La nana de la cebolla, famosa, ¿no? Que le dedicó a su hijo, porque dice que su mujer llegó a la cárcel y le dijo que comían por la mañana, comían pan con cebollas, al mediodía cebollas fritas y por la noche sopa de cebolla. En aquella época. Yo no quería pintar ese cuadro. Ese cuadro está pintado. ¿Sí? Sí, también. Bueno, luego hablaremos de... Vamos entonces con la entrevista a María Ángeles, como dije antes, María Ángeles Jiménez Aguilera, que nos va a hablar sobre la memoria histórica en Écija. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Bueno, como antes anunciábamos, tenemos aquí a María Ángeles Jiménez Aguilera, que ella ha hecho un trabajo con su hermana Carmen sobre la memoria histórica en Écija. ¿No es así, Ángeles? Sí, llevamos ya desde el 2003, estamos intentando recuperar la memoria histórica en Écija y estamos ahí, seguimos con el trabajo, lo que hemos hecho una presentación previa, un avance del trabajo que tenemos, porque había muchas personas que tenían muchas ganas de conocerlo, y ahora mismo seguimos continuamos con la investigación, llamando a muchas puertas, entrevistando a muchas personas, y estamos, la verdad, es que muy contentas con lo que estamos haciendo hasta ahora. ¿Y qué datos de más interés o más relevantes habéis descubierto a lo largo de vuestra investigación? Hombre, datos. Yo lo más interesante, o que lo que más nos impactó tanto a mi hermana Carmen como a mí, es la historia de una señora que el padre era camarero de la casa del pueblo y se lo llevaron, lo detuvieron, se lo llevaron a la cárcel y su madre le llevaba todos los días el desayuno. Le llevaba el café y le llevaba dos tortas de manteca. Ella seguía yendo los días que tenía permiso y le llevaba su desayuno, hasta que un día le dijeron que no le hacía falta. Entonces esa mujer volvió destrozada a su casa, tiró el café, tiró las tortas de manteca y la hija, que se había quedado en estado de shock, recogió las tortas de manteca y las guardó. Pero es que esas tortas de manteca se conservan hasta ahora, porque yo las he visto. Y eso yo creo que es lo que a nosotras, tanto a mi hermana como a mí, lo que más nos impactó. Como esa mujer guardó el último desayuno de su padre. Yo le llamo las tortas del 36 porque están en un estado de conservación que yo he hablado con arqueólogos y que se han quedado maravillados del estado de conservación. Y ya la historia en sí que realmente pone los pelos de punta. Sí, sí, es verdad. ¿Y qué periodo habéis investigado? ¿Entre qué años? No, nosotros estamos ahora mismo, hombre, sabemos, empezamos en el 36, pero vamos a seguir continuando porque evidentemente en el 36 hubo una guerra civil, del 36 al 39 sabemos lo que pasó, pero luego están los 40 años de represión que tuvimos en España y también en Écija. Porque aparte de los fusilamientos, que hasta ahora tenemos documentados unos 200, nombres y apellidos, y aparte tenemos unas 500 personas que fueron juzgadas, multadas, y nosotros seguimos pues todo el periodo hasta el año 77, 78. Vamos a seguir con todo, nos vamos a fijar más en los años de la represión, porque parece que aquí en Écija no ocurrió nada. Y aquí después de la guerra se seguía deteniendo a gente, se seguía juzgando a gente, sobre todo a las mujeres, porque por tener hijos rojos, tener marido rojo, haber sido fusilados, pues la represión fue muy grande hacia esas mujeres. ¿Ha sido la gente reticente a hablar? Los familiares, yo es que he tenido la suerte de encontrarme con familiares con muchas ganas de búsqueda. También será porque yo en el fondo también busco. Entonces los que tenemos familiares desaparecidos, pues te creas un vínculo que es muy bonito porque compartes una experiencia que mucha gente no la comparte, como es buscar una persona que no sabes dónde está. Entonces he tenido la gran suerte de encontrarme pues con Ángeles Cuenca, con Tomás Clemente, Miguel, con personas que siguen buscando y ellos pues han sido en esto parte, ellos colaboran, me llaman, porque yo te digo, Ángeles vive en Málaga, Tomás Clemente vive en Valencia y estamos en continuo contacto por teléfono, por vía email, nos llamamos mucho y ellos me animan mucho, tanto a mí como a mi hermana, a que sigamos, porque desde la lejanía pues ellos lo ven como más difícil. Claro. Pero ellos se apoyan en mí y yo me apoyo en ellos y siempre hablamos de nuestros familiares que desaparecieron de la manera que desaparecieron, que fueron asesinados. Sí, sí. Tú también tienes... ¿Se puede preguntar? Sí. Mi tío, como yo te dije cuando la reunión, mi tío, mi prima, no quiere hablar porque tiene mucho miedo todavía. Hay personas que no quieren hablar. Mi tío lo encerraron y a los tres días... Fue mi tía, de Vale, como yo nos expliqué una vez, ahí donde está la Peña Flamenca, en Santa Cruz, que era el granero de los señoritos. Ahí era la cárcel, ahí lo metían... Pero era el granero de los señoritos, después sirvió para la cárcel. Eso fue cárcel, durante cárcel. La guerra fue cárcel, sí, y de ahí los llevaba en camiones y de ahí los recogía. Mi tío, se llamaba Manuel Gómez Cortés. Sí. Y lo quitaron a los dos días del medio. Iba mi tía y dice uno, Antonia, no le lleve a más de Manuel a comer, que Manuel no va a comer más. Y mi prima no sabía nunca más nada, ni quieres hablar, es que tiene mucho miedo, dice. Pero yo le digo, mira, que antes se tenía miedo, pero ella no quiere... Pero hay personas que lo pasaron muy mal y cada persona es un mundo. Entonces cada uno el miedo... El horror lo vive de una manera diferente. Okay. Hay personas que aprenden de ello y otras personas que tienen muchísimo miedo. Tú sabes cuando mi padre, que lo buscaron ustedes, Y la alegría que me dio mi hijo cuando me dijo que habían encontrado a mi padre, que fue un día de reyes, no se me olvida, que yo dije, los mejores reyes que yo no tenía reyes, y después habían modificado. Que tú sabes que yo tengo la lista de todos los que cayeron, esto fue en Madrid, en Brumetti, como tú sabes, eso lo sabes tú bien, porque lo buscaron ustedes. Sí, eso fue la guerra. Y esa familia, como yo digo, yo tengo, dice mi niña, yo soy muy cabezona, digo, pero con los adelantos que hay hoy no se pueden buscar esa familia. Es que allí en Brunete... ¿Por qué está entre Fos cerrar todavía? Pero es que allí en Brunete fue una de las batallas más violentas que hubo durante la Guerra Civil Española. Cayeron y aparte fecha. Yo he visto ese listado y ese listado, por desgracia, hay muchos soldados que pone desconocidos. Sí, desconocidos hay muchos en la lista que yo tengo. Y había de las brigadas internacionales, había muchos extranjeros, muchos españoles, y si las familias en sí, ellos nos han buscado. Ahora es como buscar una aguja en un pajar. Que ponen nombre y apellido, pero yo digo, con los adelantos que hay hoy, que hay tres fosas cerradas. Yo le digo a mi niña, digo, y si en vez de estar en la tercera, está en la cuarta. Dice que soy muy cabezona, digo, pero me gustaría de dar yo con algún familia de eso. Bueno, a seguir luchando, que pues, por lo menos... Para eso estamos. A la primera vez nos dieron ustedes que acabo de tanto tiempo para que queríamos... No, sí, que la primera porque, vez. No, porque eran de los que eran, no eran... No, tuve mala suerte. Sí, porque... Hablé con el cura de Brunete. Que sería un... facha, bueno, si no se puede decir, ahora se puede decir, digo yo. Bueno, bien, ya está. ¿Y vuestro trabajo abarca solo Écija o los alrededores, la comarca? No, ahora mismo nos estamos centrando en Écija, porque llevamos desde el 2003 con poco tiempo y con muchas cosas todavía que hacer, nos quedan muchos archivos que visitar. Contrastar muchos datos, porque aunque tengamos nombre, pero eso hay que contrastarlo con los archivos, y el archivo municipal, el archivo en Sevilla, en Ávila, el archivo militar de Ávila, hemos conseguido unos documentos muy interesantes, que es el informe del comandante de aquí de la Doma. Entonces ahí la verdad te explica al detalle, según la visión de los rebeldes, cómo fue la toma de Écija. Y luego también el archivo de Madrid, todavía nos quedaba mucho. Lo más importante, que era por lo menos sacarlo a la luz, lo estamos consiguiendo. Y que las poquitas familias que están participando, pues la verdad es que están muy contentas. Hombre, como para no estarlo. Yo me pongo en su piel. Aquí no hicieron nada. Mi madre mismo y la madre de mi primo castellano, por don Antonio Morales, el padre, no la fusilaron a las dos aquel día. Porque decían que ella sabía dónde estaban los maridos. La llevaron fusilada, mi madre embarazada de mí, y así con los moquetes, vamos, con los moquetes, coño, lo que ya. Uy, perdona, que he dicho una picardía. Que la llevaron en posada y ya iban con los fusiles. Y cuando llegó estaba don Antonio Morales, el padre, dice: esta mujer, ¿qué hacen aquí? Ella no sabe dónde están los maridos. Lo mismo que la habéis traído, se lo lleváis para la casa. Hombre, yo lo sé por los mayores, porque yo. No había nacido, yo iba a la barriga de mi madre. ¿Contáis con el apoyo de la Asociación de la Memoria Histórica, no? Bueno, nosotros que ahora mismo es una investigación... Particular. Particular, se puede decir. Evidentemente, tanto mi hermana como yo colaboramos con el Foro de la Memoria de Córdoba. Y, vamos, cuando hemos tenido que salir fuera a hacer cualquier trabajo... Pero es un trabajo particular y por el hecho, yo creo que también por ser écijanas, pues lo llevamos con mucho más, no sé, como orgullo, si se puede decir de alguna manera, de poder sacar esta investigación y ponerle nombres y apellidos a los desaparecidos, fusilados, asesinados, como los queramos llamar, de Écija. Y eso es lo que. Y ponerle rostro y que su familia cuente su historia, que es muy dura, cada uno tiene una historia muy dura. En el acto que se hizo en junio, en el último momento, contacté con el nieto de un maestro fusilado en Écija y fue muy emocionante porque fue horas antes del acto, lo encontré, lo llamé y dijo, allí estoy. Y la verdad, bastante emocionante. Y, hombre, también tengo que agradecerle a Cecilio Gordillo, de la CGT, responsable de todos los nombres, su apoyo incondicional desde siempre, desde que lo conozco, hacia el trabajo de Écija, porque es que realmente no hay ningún trabajo sobre la memoria histórica de Écija. No, no. Es que no lo hay. Y también un apoyo incondicional de aquí a Antonio Martín, que es de Écija, pero vive en Barcelona, tiene 80 años, es abogado, y me llama casi todos los meses a ver si tengo algo nuevo, y también un apoyo incondicional que es muy bonito. María Ángeles, ¿de cuántas personas desaparecidas hablamos de aquí en Écija? Ahora mismo, ¿puedes más o menos? Documentar unas 200. ¿Unas 200? Documentar, te hablo de registro civil, que se creía que no estaban, pero están. Entonces, 200 documental, de oídas, no sabemos cuánto, porque yo tengo nombre, pero no están registrados. Pero claro, tú tienes que documentar o buscar esa desaparición y contrastarla, porque quién sabe si esta persona se fue al frente, cruzó la frontera y se fue a Francia y ya no sabemos nada más de esa persona. Claro. Porque como en aquel momento, que te puedo contar de casos de personas que se libraron de un fusilamiento en el cementerio, de haber estado en el pelotón, tirarse hacia atrás, luego cuando le estaban dando el tiro de gracia, darle un tiro de gracia, entrarle por la nariz, tenía una entrada y salida, y se hizo el muerto. Y cuando se fueron, pues saltó la tapia y se fue nadando por el río hasta Palma del Río, que tengo constancia de que ese hombre luego volvió a Écija después de la guerra y eso. Pero ¿cuánto hicieron eso y se fueron? Y a lo mejor ya hemos perdido mucho tiempo, porque yo siempre digo que en esto vamos tarde. Vamos muy tarde, pero hay que hacerlo. Entonces, claro, a lo mejor ya no tenemos familiares directos. Claro, los testimonios del momento, muchos ya no están. Ya no están, por desgracia. Ya vamos muy tarde, pero yo digo, mientras haya un nieto por ahí, una nieta, que esté dispuesta a saber qué pasó y a luchar por la dignidad, como es mi caso de mi bisabuelo, esto no se va a acabar. ¿Porque hablamos de tu bisabuelo? Sí, pero mi bisabuelo no vivía en Écija. ¿De dónde era? De Cuevas Bajas, de Málaga. De Málaga, gracias. Pero mientras haya un nieto o una nieta que esté dispuesto, esto no va a acabar todavía. Yo le pregunto a mi Noelia, que tiene 14 años, que tú sabes, ha hecho unos trabajos para las infantes de toda la historia de mi padre. Claro. Y lo sabe. Por lo que veo, este trabajo es interminable. No hay perspectiva de publicar, de hacer una publicación. Sí. Ese es el fin. De hacer una publicación y que Écija lo conozca. Hombre. Y además tengo que agradecerle a todo el mundo que me para por la calle, porque yo soy ahora mismo aquí en Écija la cara más visible, pero detrás de este trabajo está mi hermana Carmen, que es historiadora, como sabéis. Yo siempre digo que soy su becaria, porque es la que le consigo muchas cosas, pero a la gente me para por la calle y están deseando de que el trabajo salga a la calle, y me dicen porque es necesario, tiene que estar allá, y me animan. Entonces el fin es una buena publicación, bien documentada, y que podamos contar las historias de todo aquel que quiera participar, ¿eh? Y vosotras, aparte de esto, también sé que habéis estado trabajando en fosas, ¿no? Sí. El trabajo de campo. Sí. ¿Cómo ha sido ese trabajo? El trabajo de campo, abrir una fosa, la verdad es que yo no me lo esperaba como el resultado, porque conocí a un equipo de arqueólogos, historiadores magníficos, y de voluntarios, porque allí íbamos muchos voluntarios que no tenemos, no somos arqueólogos ni historiadores, no sabemos coger un utensilio, y sin embargo ellos nos enseñan. Pero lo mejor de todo es conocer a la familia, como yo tuve la oportunidad de conocer a Luis Vargas, que buscaba a su padre, y fue un fusilado en el 49, lo mataron en mitad del campo, y la verdad, la experiencia inolvidable. Cuando tú encuentras los restos y dices, son ellos, eso yo no lo puedo describir, lo que sentí en aquel momento cuando los arqueólogos iban limpiando con un pincelito, con mucho hueso, cuidado, por hueso, sí, con mucho cuidado, mucho cariño, sobre todo con mucho cariño y mucho respeto. ¿Esas fosas dónde eran? En Belmez, en Córdoba. ¿Y había gente de aquí, de Écija? No, eran de Sevilla. Ah, vale. Uno era de Sevilla, y uno era de Belmez y otro era de Córdoba. Eran los enlaces de la guerrilla. Dice tú, muchos se fueron a Francia, mi tío mismo, se lo llevaron con 18 años, y de Madrid, y después de la guerra, pues se fue a Francia, allí se casó. Mi abuela se murió con la pena de llevarse un niño. Ya vino, a mí me dejó con 22 días, cuando vino tenía yo un montón de niños ya. Claro. Y mi tío castellano estuvo en la cárcel 3 años también, el padre de Fernando era de la Cortina. Se estuvo 3 años en la cárcel también. Bueno, María Ángeles... Solo que hicieron un poquillo más. Bueno, María Ángeles, si quieres decir algo más, la verdad, yo únicamente decirte que enhorabuena por vuestro trabajo, que sé que es muy concienzudo y muy, muy trabajoso, valga la redundancia. Intentante. Y que a ver si exigimos la justicia, ¿no?, y la reparación de estas personas. Yo por lo menos, no sé, yo he participado en abriendo fosas y mi ilusión es abrir la fosa donde está mi bisabuelo. Uh-huh. Y yo lo único que quiero es que se sepa quién era, el por qué lo mataron y que le anulen su juicio. Y eso que lo pido para él, lo pido para todos y todas, porque también mataban a muchas mujeres. Sí, sí. Muchas. Y se habla ahora de abrirle un expediente o judicial a los jueces que condenaron a los... que eran unos juicios ilegales, digamos. Sí, porque eran juicios militares. Eran juicios militares. A mi bisabuelo fue un juicio militar. Fue un juicio con... creo que eran 18 más. A 3 creo que no le... le conmutaron la pena, creo, porque eran jóvenes, eran prácticamente niños. Pero a los más mayores los mataron. Y a mi abuelo lo mataron por ser votante de la OGT, según ellos. Luego en otro sitio pone por ladrón, averigua. La verdad es que lo mataron con 50 y pocos años, dejó viuda y 4 hijos. En la esquina, y yo te lo comenté a ti, una mujer de la calle mayor, sí, que yo me creí que era su tía, y mataron al padre y a su abuela. Que yo la conozco, yo he hablado con ella. Sí, ¿quién es? Pastora Soto Valderrama. Ella es Angelita. Habla con ella, que ella viene allí en el Cerrillo. Pastora Soto Valderrama, supuestamente esta mujer no está muerta. No sigue está viva. Muerta. Sí, el padre de mi prima ha seguido vivo hasta hace, yo qué sé, el tiempo. El ayuntamiento rezaba como vivo. Sí, hombre. Y a esta mujer llegaron a su casa y le pegaron un tiro. Era bordadora. Y tenemos testigos que la conocieron, va. Que la conocí. Y no consta en ninguna parte, ¿no? No, Pastora sigue viva. Sigue Manuel viva. Cuenca Crespillo, que era el yerno, ese tenemos constancia que va en el registro civil. Pero lo que nos sorprende mucho es que Pastora no está. A veces la que yo digo, porque ella vive, la hija vive en el, bueno, sí, la nieta, vive en el Cerrillo. ¿Sabes quién es? Sí. Uh-huh. Angelita, que fue vecina mía en la calle Ruiz Martín. Bueno. Que soy ya... Pues yo hablé con ella y me dijo que a mí no, ella no importaba de decirlo. Claro. Dale. Pues muchas gracias por venir, María Ángeles, y animarte y darte la enhorabuena por vuestro trabajo y que sigáis exigiendo, cuerpo aguante, la reparación. A luchar ahí, eso siempre. Porque merece la pena. Merece la pena, hombre, todo esto. Muchas gracias. Gracias. Y después de esta entrevista vamos con los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los libros. Bueno, vamos a hablar de un libro aquí que nos recomienda Lola Bello, que ha leído este verano. Sí. Cuéntanos. Bueno, se llama El Museo de la Inocencia y es de Orhan Pamuk, que es un autor griego, es el autor más conocido, griego-turco, es el autor más conocido de Turquía. Y bueno, fue premio Nobel en el año 2006. Entonces el libro se llama El Museo de la Inocencia y narra la historia del amor, obsesión entre un joven treintañero de la alta burguesía turca y Fusun, una joven pariente de él, de 18 años. Entonces Kemal, obsesionado por Fusun, recopila a lo largo de los años objetos en seres cotidianos que de alguna forma han estado en contacto con su amada. La historia realmente lo que sirve es de excusa al autor, esta historia de amor, obsesión, sirve al autor para trazar un retrato de la burguesía turca de los años 70 y 80 y, bueno, pone también de manifiesto, aprovecha para poner de manifiesto otros problemas sociales como el machismo de la sociedad turca. Según Orhan Pamuk, que es un autor muy interesante, que ha escrito, entre otros, La Casa del Silencio, El Libro Negro, La Vida Nueva y Me Llamo Rojo, que es por el libro que es más conocido, en esta última obra, en una entrevista que le leí, decía que mi libro es un libro político, en un sentido más profundo y cultural. Es político al discutir la represión de las mujeres de manera sutil, aunque esta discusión provenga de las altas clases dirigentes occidentalizadoras, modernizadas y civilizadas. Entonces, bueno, es un libro cuanto menos muy interesante de leer, escribe maravillosamente este hombre. Yo es lo primero que le he leído. Y bueno, aparte de eso, pues nos da muchos datos, muchas claves para conocer la mentalidad de la sociedad turca, que realmente, aunque está cerca, pero la conocemos poco. Tenemos que ir a Turquía, Lola. Sí, tenemos que ir en nuestro próximo viaje. Has dicho que fue Nobel en el 2006. Sí, fue Nobel en el 2006. Es un hombre también muy comprometido, porque en el 2005 fue procesado por insultar a la, bueno, a la identidad turca, tras una entrevista en la que criticó el manejo turco del genocidio armenio, ¿no? Entonces él lo denunció. Después este caso se sobreselló, pero desde entonces vive bajo protección policial, ¿no? Entonces es un hombre que bueno, dice lo que quiere y que es muy libre en sus manifestaciones, y a mí como escritor me ha encantado, la verdad. Y hablando de Nobel, le han dado el premio Nobel por fin, por fin. Por fin, sí, a Vargas Llosa. Bien merecido, ¿no? Como, muchísimo. Como escritor. He leído que Aznar ha repetido 20.000 veces que era amigo de él, que era su amigo, por todos los medios. Bueno, qué suerte. Qué suerte. No, y es verdad que era su amigo. Él dijo, tengo aquí una frase de Vargas Llosa que dice: historiadores del futuro recordarán a Aznar como uno de los grandes estadistas de la historia de España. Bueno, como sus opiniones y su ideología política nos puede gustar más o menos, pero desde luego como escritor es fantástico. Yo considero que es un escritor además muy prolífico, tiene una obra extensísima. Sí, sí, sí. Y maravillosa, y además lo hemos comentado más de una ocasión, que precisamente esa ideología un tanto conservadora, bueno, ese giro que dio de hace ya bastantes años, políticamente no se refleja en su obra literaria, ¿eh? No. Yo he leído varios y la verdad que varios libros de él y me gustan todos. La ciudad y los perros, Conversación en la catedral, La casa verde, Pantaleón y las visitadoras. Yo tengo la fiesta del chivo. Aquí tengo un artículo de Luis Sepúlveda, no sé si os acordáis, el escritor que escribió... Sí, el viejo que escribía Historias de Amor. Sí, que... Es muy bonito ese libro también. Que leía Historias de Amor, ¿no? Bueno, pues habla, felicita un poco a Vargas Llosa, dice que se lo merecía desde luego, pero dice... El Mario Vargas Llosa, polemista, tiene todo el derecho que garantiza la libertad de expresión a defender las bondades de un sistema que hoy tiene al mundo sumido en la peor de las crisis de la historia, de un sistema basado en la exclusión social de las grandes mayorías, de un modelo económico que deja al mercado la potestad de decidir en nombre de los estados y de los ciudadanos. Y... Dice que se alegra de que hayan diferenciado entre el Vargas Llosa escritor y el Vargas Llosa polemista. Dice, tardaron en hacerlo y el resultado es muy saludable para la literatura, especialmente para la escrita en español, ¿no? Porque no hay muchos escritores españoles con el premio Nobel, ¿no? Bueno, pues aquí Silvia ha ido al cine, una película que están poniendo, todo el mundo la puede ver todavía, en el Nacional 4. Machete. Machete. Le gusta la violencia, las emociones fuertes. Cuéntanos, Silvia. Bueno, pues esta película surge, pues es del director Robert Rodríguez. Y bueno, este hombre hace una película, Planet Terror. Y dentro de esta película pues, aparecen unos trailers y aparece el protagonista de Machete, Dani Trejo. Tanto éxito tiene el tráiler, pues que decide hacer una película con la historia de ese tráiler. Y ahí el resultado, la película Machete, que nos viene a contar, pues bueno, las andanzas de un exagente federal mexicano, tiene que emigrar a los Estados Unidos y bueno, se ve implicado en el intento de asesinato de un senador un tanto corrupto, ¿no? Hay mucha. A mí me ha gustado la película, me he reído mucho. Es verdad que es un poco violenta, pero bueno, tiene cierto humor. Es una crítica total, pues, a la inmigración, ¿no? De mexicanos que intentan ir a los Estados Unidos, el problema de la valla. Es una buena crítica social. Pero bueno, yo me he reído. La verdad, es verdad que es una película, mucha sangre, pero... Sí, muy Robert Rodríguez. Sí, Robert Rodríguez, pero me ha gustado. ¿Ese director de qué nacionalidad que es, Robert Rodríguez? Ese, ¿es español? Sí, ese, no, es mexicano, creo, ¿eh? Estoy creo que segura. Sí, pero yo no lo sé seguro. Yo todas las películas de mucho... De acción y de sangre, pues vete a ver Machete. Machete, dice, bueno. Me pongo a verla, parece que me está pasando ríe. A mí las cosas. Te sí. Tiene, yo me la esperaba peor, ¿no? Pero me reí muchísimo y después eso tiene, es una crítica social, pero te ríe, tiene ahí un toque especial que le ha dado este director. Sí, a mí me pasa eso también con el cine de Tarantino, que muchas veces dices, pero bueno, no me acuerdo cuando lo pusiste allí en la Casa de la Juventud, que alguna, vamos a ver, nos reíamos a carcajadas, ¿no? Ya es tanta truculencia sí, que sí. Terminas riéndote, ¿no? Malditos bastardos, pero... Nosotros vimos anoche una en la tele. ¿Qué? Que vimos una película en la tele... De violencia, de guerra, como yo digo, de... Ahora hay un canal, no sé qué canal es... Es que yo no sé decir el nombre del artista. Este es que tiene muy poquito pelo, trabajaba en una serie de, como no sé, de Luna. Y es que no sé yo cómo se llama. Yo no sé decir el nombre. El Chuck Norris. Sí. ¡Qué horror! El Chuck Norris, sí, sé yo. Este es mi ídolo preferido. Bueno. No, el Willy, este yo que sé, que hace un picarbito. El Bruce Willis. A ver las inglesas. Que Chuck Norris, como yo digo. Uy, este tengo yo más película que más. El Charles Bronson, este como sea, también tengo yo película. Me gusta a mí mucho. Yo tenía una amiga que decía Carcable. Cable. Y mi abuela decía Gregorio Peck. Claro. Hay otro que es de mucha opción, ¿no? Que a mi hijo le gusta mucho y digo, ya viene, digo, oh, hay una película esta que es del Chiqui Chan. Digo, Chinorri no era. Te he pronunciado de otra manera, ¿no? Sí. Pero bueno, yo me entiendo. Sí, bueno, y todo el mundo, ¿eh? Ruth Hudson, a mí me gusta mucho, las películas de esas me gustan mucho. A ver, lo mismo, si tú lo lees en español, Kante. ¿Cómo lees? Por Ruth Hudson. Sí, además, es que se decía así. Sí, claro. Sí. Bueno, pues volviendo a Machete, yo leí una crítica que dice, no sé si son palabras de Robert Rodríguez, que dice, es una película mala de forma intencionada, y ahí es donde tiene la gracia, es una gamberrada. Pues sí. ¿Estás de acuerdo, no? ¿Tú que la has visto? Sí. Bueno, pues iremos a verla. Y además creo que ha conseguido el efecto que quería. Qué importante. Desde que comienza la película... Una gamberrada. Sí, tiene algo. Yo la recomiendo. Pues vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Verde que te quiero verde. Verde viento, verde rama, el barco sobre la mar. Bueno, antes se me olvidó hablar de una queja que me ha transmitido un oyente, y pero como es relativo al verde, la voy a decir ahora. Que es verdad que muchas veces, os habrá pasado, igual que me ha pasado a mí, en Écija, vamos a echar los plásticos al contenedor amarillo y está tapado con una bolsa enorme, grande, que como no le caben los plásticos, se ve que al que lleva la bolsa no le caben los plásticos, la bolsa por el agujero del contenedor, y en vez de abrir la bolsa y echar los plásticos y dejar sitio a los demás, pues no podemos echar los plásticos. Y dice que le digamos a la gente que, hombre, que no dejen esas bolsas ahí tapando, taponando los contenedores amarillos. Y además que reciclen, porque en el contenedor que yo tiro la basura está el contenedor de materia orgánica y el de reciclar, y te encuentras en el contenedor verde botella, tetrabril, cosas que lata, que no cuesta trabajo de echarla en el contenedor de al lado, pero todavía cuesta a la gente reciclar. Sí. Y con el papel pasa lo mismo, sí. Meten una caja sin romper, entera, y ocupan todo el contenedor con la caja. Yo cuando voy para la piscina con el autobús allí en la pared de la doma donde está, y el otro día un hombre que llega, que es uno que tiene puesto de fruta, había caja de madera, había, pero en el contenedor de la basura, ¿eh? Y el del cartón estaba a la vera. Sí. ¿De la basura o fuera? Porque no, adentro. Sí, pero digo que pasas por muchas zonas de contenedores y qué trabajo cuesta de echar la basura. Si te encuentras una bolsa, pues intenta, presiona y echa, pero vamos dejando la basura. Bueno, yo no la dejo ahí, no me voy a meter. Pues no levanta la tapadera. Y dejándola en el suelo, si son desperdicios de alguna tienda, de alguna frutería, carnicería o nuestra propia basura. Y después eso se acumula y la verdad que da una imagen. Pasas por cualquier contenedor y te encuentras el contenedor y 6 o 7 bolsas. Cuando no pasa alguien y la pega una patada y está toda la basura por la acera tirada. Eso que yo te digo eran cara de uno, que es lo que, porque lo he visto yo echarlo. Quien sea, pero creo que hay que tener más conciencia. No, que están en algunas zonas de basurero. Échalo a la vera, que eran cajas de estas de la fruta, de échalo en el contenedor de que hay a la vera. Toñi. Yo quería dar otra queja, que a ver si se puede a quien corresponda. Me escucha y a quien corresponda. Otra organización del tráfico, porque el tráfico hay cierta hora que está horroroso, pero no solo las calles principales, sino las de alrededor y todas. Sí, la verdad que sí. Llevamos el coche hasta para 100 metros más allá, ¿no? Bueno, pues la noticia que tenemos de esta semana verde es que se ha hablado de dos plantas de energía solar que están ahí, dos huertos solares, en la carretera de Cañada, a la derecha, que todo el mundo las habrá visto, y la noticia es que se va a poner en funcionamiento en 2011 y la otra en 2012, que van a dar electricidad para 52.000 hogares, con lo que se evitarán 31.400 toneladas de dióxido de carbono al año. Ha dado 700 puestos de trabajo ahora y después 80 para el mantenimiento. Y creo que es una buena noticia porque es una energía limpia, ¿no? Y empleo también. Y da empleo. Y da, sí, pero ha venido mucha gente también de fuera que trabaja en esa planta. Sí. ¿Pero por qué, Toñi? Porque serán expertos, ¿no? No puede ser porque son especialistas del tema, cosa que a lo mejor aquí no estamos formados para ello. Serán expertos. Al principio. En eso. No sé, pregunto. Hombre, normalmente este tipo de empresa tiene su propio personal muy especializado. Entonces, verá, por lo que yo sé, ¿no? Sí. Y a lo mejor ya, pues, trabajos con menos cualificación, pues no le importa a lo mejor cogerlo del pueblo, ¿no? Pero que incluso en trabajos cualificados, que hay personas también aquí cualificadas, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con eso, sí que, pero si ellos tienen su propio personal, pues claro, es lógico. Sí. Iban de ahí un grupo de personas y iban de un sitio a otro. Sí, son plantillas que se mueven. Y otra cosa buena que ha traído la aprobación del PGOU es la incorporación de 5 hectáreas al patrimonio municipal. Allí enfrente del Parque de San Pablo, al otro lado del río. Ajá. Que sirve para... está propuesto que se hagan zonas verdes. Mira, quedaría precioso. Sí, eso... Aprovechar la otra orilla. Sí. Un buen merendero allí, ¿verdad? Un solecito allí. A ver si lo conseguimos hacer, o hacer los huertos familiares famosos también, que mucha gente los está pidiendo. Es como Cae la Luciana, ¿no? Como Cae la Luciana. Sí, Cañada. Cañada también. Cañada. Sí. Y en la Luciana lleva muchos años. Tenía un proyecto, ¿no te acuerdas? Que Salvador lo tenía en proyecto. Sí, sí. Lo tenía en proyecto. Pues yo lo dije, digo, yo hubiera cogido uno. Pero el nombre de mi marido lo hubiera cogido, porque mi marido eso era lo suyo y le gustaba. Pero bueno, se quedó ahí. Vamos con las frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde? Bueno, pues hoy vamos, como próximamente se van a dar los premios Nobel, esta es una antítesis o un paso anterior a los premios Nobel, que se llama Premios Nobel de la Ciencia Alternativa. Entonces, en la Universidad Norteamericana de Harvard, lo he dicho bien, acaban de concederse los premios Anti-Nobel 2010 o los IG Nobel. Bueno, pues al igual que los premios Nobel hay diferentes categorías, así medicina, veterinaria, paz, economía, etcétera. Entonces, el premio Anti-Nobel de la Paz se lo ha llevado un grupo de investigadores de la Universidad Kiel de Gran Bretaña. Y han sido capaces, porque han sido capaces de demostrar científicamente que los insultos pueden calmar el dolor. En cambio, una situación de peligro o de estrés, como por ejemplo pasearse por una montaña rusa, puede ser favorable para curar el asma, como lo demuestran los científicos holandeses. Y por lo tanto han ganado el Anti-Nobel esto de medicina. Fue la Universidad Británica de Bristol la galardonada con el Anti-Nobel de Biología por el siguiente descubrimiento. Que la felación o sexo oral se practica entre los murciélagos y prolonga el tiempo de copulación. Y además que está científicamente probado eso. En la categoría de economía fue para los dirigentes de Goldman Sachs y otros responsables de la crisis financiera por haber inventado nuevas formas de invertir el dinero, que son los responsables de esta crisis que tenemos. Por otro lado, el Anti-Nobel de Física se lo han dado a la Universidad Neozelandesa de Otago por ponerse las medias o los calcetines por encima de los zapatos para no resbalar en el hielo del invierno. El de salud pública poniéndose los calcetines por fuera no se resbala uno. Ay, es muy importante. El de salud pública fue para un estudio norteamericano que prueba la capacidad de los microbios para esconderse en la barba. Pero en la barba del hombre, claro, porque las mujeres no tenemos barba. Y no se indica, si recomienda un regular afeitado de los ancianos. Y el año pasado fue gracioso, no os riáis que está muy serio. Esta misma universidad inventó un sujetador, esto fue el año pasado, no ahora, esta que ha descubierto esto de los microbios. El año pasado inventó esta universidad un sujetador que se transformaba en un par de máscaras de gas. No sé si eso se inflaba y se... A inflar la capa más grande y más chica. Por otro lado, El de química, han probado en el Nobel de Química que el agua y el aceite, que a nosotros nos parece impensable que se puedan mezclar, pues se pueden mezclar. Y por último, un equipo, este anglo-mexicano, ha concebido un helicóptero con mando a distancia para captar o recoger la baba de los grandes cetáceos, es decir, de las ballenas. De las ballenas. Así que... Y todas estas cosas se han demostrado científicamente, que es que no se dice, pues yo voy a decir esto, no, esto se ha demostrado. Y se ha estudiado, y se ha invertido. Es serio, es algo serio. Y además que como lo presentan ahí, tiene un auditorio de 1.500 espectadores, y tienen cuando el galardonado 5 minutos o 3 creo para hablar. Y como esté aburriendo, siempre hay algún niño que salta, empieza así ya para que se calle ya, que ya se termina. Sí, eso que los es tradición. Sí. Mira, lo de sujetador me gusta a mí. ¿El qué? Lo de sujetador. Un ataque químico. Hasta aquí, te la pones más gorda, más gorda. Oye, está bien esto. Pero hay cosas que la sabiduría popular la sabe, como por ejemplo que blasfemando se mitiga el dolor cuando te haces daño. Hombre, claro. Y esto los demuestran científicamente, ¿no? Claro. O que si te pusieras los calcetines por fuera, pues no resbalarías tanto. Claro, eso es así. Pues tendrás que hacer unos calcetines bien grandes, porque vamos. Como bueno, ya los pies son más grandes cada día. La gente tiene un pie más grande. Porque es más alta también. Bueno, pues vamos con otras noticias. Vamos a hablar de los presupuestos. Uy, los presupuestos del Estado. La economía está fatal. Hay datos que no son nada halagüeños, ¿no? Que dejan mucho que desear en estos presupuestos que se han aprobado, ¿no? Por ejemplo, tenemos que los presupuestos suponen una marcha atrás en igualdad y en medio ambiente. Han protestado las organizaciones ecologistas, porque se han hecho unos recortes importantes en medio ambiente. Por ejemplo, las partidas medioambientales se han reducido un 32%. Se ha reducido el 37% la inversión en mejora y calidad del agua, el 48% en actuaciones en la costa, el 47% en conservación a la biodiversidad, el 50% el 0% se da a las especies amenazadas para luchar para que no se extingan las especies amenazadas. Y en igualdad también, ¿verdad, Lola? En igualdad también se ha reducido un 10%, que era ya de hecho el ministerio con menos dotación económica, entonces, y se ha reducido fuertemente también. Siguen las voces de que debe desaparecer. Sí. De hecho, por ejemplo, en Murcia ha desaparecido el Instituto de la Mujer de Murcia. O sea, las ayudas para la maternidad, paternidad, riesgo en el embarazo y lactancia familiar se reducen en un 12%. Se suprime la ampliación que se suponía que se iba a hacer de 2 a 4 semanas por permiso de paternidad. Se suprime el cheque bebé. El cheque bebé, que bueno, era discutible, ¿no? Si se le debía dar a todo el mundo o no, pero... No, pero bueno, a alguna gente sí, que sería... Sí, es un buen... Esto es para el año que viene ya, ¿no? Sí, para el año que viene. O sea que se recortan, en definitiva, servicios sociales, ¿no? Que es lo que hablábamos el otro día, que por lo que nos toca a las mujeres nos perjudica más, ¿no? Claro, precisamente en estos momentos así de crisis económica... Que las mujeres no somos rentables. Aquí lo que es rentable son las armas y los medicamentos, todas esas cosas, pero las mujeres no somos rentables. Así que pues no se invierte si dinero. Todas las mujeres trabajaran... habría más cotizantes a la seguridad social. Claro, y habría dinero de sobra porque las mujeres somos muy buenas administradoras. y economistas. Sobraría dinero. Hombre, para que salga algo, que tiren más, porque todas nos miramos con los dineros igual que otras. Pues nada, nos metamos todas y salgamos lo que pueda. Hay quien gasta más y quien mira más por los dineros. Vamos con las convocatorias. Bueno, empiezo yo por aquí, que hay... Yo voy a decir bueno, luego voy... de su like. Bueno, venga, Toñi, que está aquí impaciente. Yo. Vale, no. Es que está aquí... Está en el orden. Venga. Bien, bueno, pues la semana que viene, del 19 al 22 de octubre, vamos a tener... Tendrá lugar una jornada dedicada al poeta Miguel Hernández con motivo del centenario de su nacimiento. Los actos comenzarán el martes en la Casa de la Juventud con una exposición de pintura realizada por el taller de Carmen Osuna de la Asociación Hierbabuena. A continuación habrá un recital de poesía. Esto comenzará a las 7:30. El jueves 14... No, perdón, ya me estoy liando. El jueves 21 de octubre a las 8 habrá una conferencia sobre la vida y obra a cargo de Felipe Alcaraz. Y a continuación se presentará un libro titulado Para Miguel, de varios autores. También la Casa de la Juventud. Y el viernes, ya como finalización de esta jornada, a las 8 habrá música, que es de un grupo llamado Poetas del Pueblo, de música folk, en la Casa de la Juventud. Martes, jueves y viernes, a excepción del martes, que es a las 7:30, el resto de los días es a las 8 en la Casa de la Juventud. Muy bien. Vale. Bueno, el 21 de octubre tenemos la 7ª edición de las Mini Olimpiadas para mayores. Se van a reunir pues a personas procedentes de 50 municipios de la provincia y serán unas jornadas completas de actividades deportivas. Habrá una entrega de medallas y se repartirá oro, plata y bronce entre los 3 municipios ganadores. Se van a hacer en las instalaciones municipales, ¿no? Polideportivo, tanto de el Polideportivo Virgen del Valle como las instalaciones de la Alcarrachela. Y bueno, tendremos actividades que podrán practicar nuestros mayores, desde tiro con arco, escalada o pinball. También en la piscina pues habrá diferentes competiciones, en el campo de fútbol, en la pista de atletismo también se desarrollarán diferentes pruebas, entre las que podemos ver, bueno, y también tendremos otras nuevas que no se han hecho otro año, como es el spa, técnicas de relajación, golf adaptado y senderismo cultural. Y aprovechando que el jueves 21 de octubre son las mini olimpiadas, también se van a inaugurar la primera edición de la Feria de los Mayores en Écija, que será del 21 al 24 de octubre. Y nada, es una feria de muestra que va a reunir una veintena de expositores que van a dar a conocer pues novedades de productos y servicios dirigidos para nuestros mayores. Muy bien. ¿Qué más, Loli? Yo tengo por aquí la apertura del curso de la Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Belete Guevara. Pues esta academia empieza el curso el día 15. El día 15 de octubre a las 8 de la tarde en el Museo Histórico Municipal, porque va a ser investido como académico correspondiente en Córdoba el eminente escultor señor don Aurelio Teno Teno, quien pronunciará la conferencia El Quijote en mi obra escultórica, que sabemos que va a tener después una exposición, ¿verdad, Lola? Sí. Efectivamente. Del 15 al 31 de octubre, este señor, que es un gran artista de cordobés... Sí, ha pues puesto va... aquí en Écija, sí, anteriormente. Sí. A mí yo he visto, vamos, me gusta. Va a tener su exposición de... En el Palacio de Benavejir. Exacto. Yo me creí que lo de Miguel Hernández, lo de la exposición era en el Palacio de Benavejir. va a ser la Casa de la Juventud, ¿no? Se ha cambiado. Yo sé que era, teníamos nosotros pensado, vamos. Bueno, pues dicho. Yo algo un poquito más frívolo, pero no por ello menos interesante. La Palo Palo de Marina Leda, pues tenemos dos grupos de Sijanos, un tributo a Pink Floyd y a Led Zeppelin. Así que los amantes de los clásicos del rock, pues estamos de enhorabuena. A partir es el día 16, sábado, a partir de las 10 de la noche, y bueno, corre a cargo de Señor Búho, que es un grupo de Sijanos, bueno, suenan estupendamente. Y bueno, de Pink Floyd Experience, que son pues nuestro Nacho, Dani, Miguel. Y los dos Miguel. Así que estaremos allí el sábado en la estación de autobús, lo he leído yo mientras esperaba el autobús. Sí, son buenos los dos grupos, vamos, que suenan estupendamente. Podemos echar un rato bueno. ¿Continúan los cursos de informática para mujeres? Sí, ¿no? Continúan, comenzaron el lunes. Uno de montajes creativos y otro de ACES, uno en horario de mañana y otro de tarde. Y bueno, son 14 mujeres en cada curso, pues se están beneficiando de esta formación. Y el mes que viene comenzaremos los dos últimos de este año, en el aula de informática de allí del Centro de la Mujer. ¿Y el día 23? Antes tenemos el día 17 de octubre, que es domingo, a las 12:45 en la Iglesia Los Descalzos, la presentación del libro del autor Ramón Freire, Ecijanos en Andalucía, España y el Mundo. Y el día 23, pues será el tercer encuentro nacional de encaje de bolillos Ciudad de Écija, que organiza la Asociación de Mujeres Zulaija. Y bueno, será en el Centro Comercial Las Torres. Y después, aparte de ese día de encuentro, pues habrá una exposición que permanecerá en el Centro Comercial desde el 23 al 29, desde las 6 hasta las 8 de la tarde. Sí, yo tengo la carta, porque como yo estoy, ya tengo yo la carta ya y bastantes cosas. Y los miércoles, cine de la Casita de Papel en el Liberty. Vale. Todo el mundo que quiera. Y el viernes también teatro, Suripanta Teatro, se llama Muerte Accidental de un Anarquista, a las 9. ¿Eso qué, el sábado? Esa es el viernes 15 de octubre a las 9 horas en el Teatro Municipal de Écija. Pues yo el sábado no voy a ningún lado, no me pierdo la copla. Es el viernes. Yo el sábado no voy a ningún lado, a mí me gusta mucho la copla. Pues el viernes hay que ir al teatro y el sábado al Palo Palo. Y el miércoles a la Casita Papel, ¿no? A ver qué película. Y el miércoles a la Casita Papel. Bueno, entre medias, pues, y algunas de las cosas de Miguel Hernández. Bueno, y una también. No me lo olvidéis, no me lo olvidéis. Hombre, nosotros. Compañera del alma, compañera. No podemos olvidar. Y la cerveza cuando toca, tanto trabajo, tanto trabajo. Cuando toda la poesía y todas las cosas, entonces nos vamos de cerveza, emborrachamos todo. No, más que trabajar. Esto no puede ser. Y por último, decir que... No, por último no, Día, habla, Silvia. No, yo me voy a un congreso internacional Jóvenes Construyendo Mundo en Madrid. Quien quiera se puede venir, 14 y 15 de octubre en el Círculo de Bellas Artes. Trabajamos, muy bien. Voy de corresponsal, en pues verdad, claro, bueno, así que ya traeré el lunes. Jóvenes Construyendo Mundo. Está organizado por la UNED y el INJUVE, así que... jueves y viernes, ya os contaré. El INJUVE, Instituto de la Juventud. De la Juventud. Y ahí no entro yo. Sí, entra. Decir que también la Asociación Hierbabuena ya ha comenzado sus actividades, que los miércoles a las 8, no, a las 7 y media hay un taller de lectura, de literatura, que es libre, pueden venir hombres y mujeres. También han comenzado las clases para personas inmigrantes, que son los martes y los jueves a las 6. Y a partir del mes de noviembre, el taller de pintura, otra vez, comienza, y precisamente el taller de pintura va a hacer la exposición sobre Miguel Hernández. Y ya nos vamos, ¿no? ¿O queréis algo más? ¿Queréis otro refresco? Está bien. Pues nada, muchas gracias, Valle, por haber venido. Hasta la semana que viene. Gracias a ustedes, estoy yo más a gusto que la más. Muchas gracias, Toñi. Hasta la semana que viene. Silvia, que Que pases un buen viaje. Fin de semana, un buen viaje. Loli, recuerdos a la gente de Pabellón. Que también se nos va, que también se nos va de viaje. Serán dados. Y lejito. Y Lola, te esperamos también la próxima semana. Y a Sema ahí al pie del cañón. Y a nuestras oyentes decirle que nos pueden escuchar, además de en el 93.4 de la FM, en el blogspot de la radio, que se llama fm-radioecija.blogspot.com, y en el blog de Las Somos Todas. Y os esperamos también otra vez para escucharnos en nuestro próximo programa de Las Somos Todas. Tengo un nido que nunca ha visto nadie como es. Está tan cerca el cielo que parece que ha sido construido dentro de él. Encima las montañas viviremos el día que tú aprendas a querer, y así podrás saber cómo es el cielo viviendo en mi casita de papel. ¡Qué felices seremos los dos! ¡Y qué dulces los besos serán! Pasaremos la noche en la luna viviendo en mi casita de papel. ¡Qué felices seremos los dos! ¡Y qué dulces los besos serán! Pasaremos la noche en la luna viviendo en mi casita de papel. Viviendo en mi casita de papel.